Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, hola, hola a todos mis estimados amigos. ¿Cómo me les baila la noche de este lunes maravilloso? Que esperamos que estén pasando de lo mejor. Yo soy Mateo López y con esto, con este saludito, empezamos este lunes de especiales aquí en Popetas Musicales. Hola, hola mis amigos, yo soy Angie Catán y como Mateo lo dijo, hoy tenemos un artista increíble en lunes de especiales. Vamos a continuar con el rey del pop. Así es, mis estimados amigos, y teníamos como sorpresa el hecho de que hoy tenemos la segunda parte del especial de Michael Jackson que tuvimos el gusto la semana pasada de presentarles, y esperamos que igual lo disfruten un montón. Así que empecemos la canción, estoy emocionado por Michael Jackson, ya. ¿Quién no se emociona con el rey del pop? Hasta yo me trabo. Todos nos trabamos, ¿no? Bueno, entonces, empecemos pues la noche con el primer tema de el día de hoy. No voy a reunir. Por favor, presenta el tema del día de hoy, el primero de la noche. Pues vamos a comenzar con el tema titulado Who Is It. Thank you. Bueno, y si la semana pasada tuvimos un montón de canciones geniales, hoy también será así. No es para menos porque, como les decíamos la semana anterior, Michael Jackson tiene un montón de temas que fueron hits del momento. Así que sigamos pues la noche. Por cierto, la canción que acabó de sonar se titulaba Who Is It. Y ahora nos vamos con este tema titulado The Girl Is Mine. Nada que hacer, la voz de Michael Jackson es increíble. Así que te dejo con el siguiente tema, un poco romántico, pero así era Michael Jackson, que nos movía todas las emociones. Esto se titula The Way You Make Me Feel. Thank you. Bueno, y acabas de escuchar The Way You Make Me Feel, una canción maravillosa de este genial artista que nos dejó hace un tiempo, pero lo seguimos recordando, digamos que sigue vivo en la memoria de todos los amantes de la buena música y también de nosotros, de Popeticas Musicales. Así que nada, seguimos ahora con una canción genial que me encanta también, que se titula Break of Dawn. Thank you. Y acabaste de escuchar Break of Dawn, y ahora te dejo con un tema que esto sí fue uno de los que más sonó. Tiene una propuesta interesante en cuestión del video, toda esa construcción en la parte egipcia, cómo la hace. A mí me encanta definitivamente esta canción, así que sin perder más tiempo te dejo con Remember the Time. Oh, please be Bueno, y acabaste de escuchar la genial canción de Remember the Time. Si pudiéramos poner esos videos en la página de Pupetas, lo juro que lo haríamos. El problema es que el copyright no nos deja. Pero en tal caso te podemos poner el link, ya sabes, incluso para que te la descargues por ahí. Y nada, claro, como decía Angie, lo impresionante de este video fue el uso de los efectos especiales para esa época, cuando Michael Jackson, creo que es que se diluye esa arena, ¿sí? Sí, es increíble. Entonces son efectos que hasta el día de hoy visualmente no parecen tan falsos como incluso ciertas películas, ¿no? Entonces, es que eso también es interesante. Uno ve películas que le encantaban hace unos 5 años, que para uno era wow, hacia lo más increíble. Y ahora es como que ya se ve medio... Los efectos visuales se ven súper malos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Nos volvemos más exigentes. Bueno, esto no es programa de cine. Sigamos entonces con la genial música de Michael Jackson, pero creo que nos tenemos que ir a una pequeña pausa promocional. Así que nada, mis estimados amigos, les dejamos un ratito, escuchen bien lo que tiene la Casa de la Cultura para ustedes y volvemos enseguida. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Pupetas! ¡Karishina! Pupetas Musicales regresará después de estos mensajes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Pupetas Musicales está de vuelta. Y estamos de vuelta, mis queridos amigos, aquí en Pupetas Musicales, lunes de especiales con el rey del pop. Así es, amigos, en la radio La Casa de la Cultura, como no puede ser de otra manera, en la 940 AM o en www.radiocce.com. O por ahí también, si quieres, por el app de Android, que está para Android en la tienda de la Play Store, como Radio CCE HD, ya lo sabes. Si quieres escuchar la programación genial de la radio de La Casa de la Cultura, puedes hacerlo de cualquiera de esas tres formas. Así que sigamos ahora sí la noche con el genial, bueno, talento de Michael Jackson. Ahora, ¿con cuál nos vamos? Pues nos vamos con el tema titulado... Thank you. Y acabas de escuchar Got To Be There, una gran canción que esperamos que te esté gustando. Según veo, hay cancioncitas que no fueron muy famosas, por así decirlo, no fueron... O sea, no vamos a comparar estas canciones con Thriller o con Billie Jean, pero sí que tienen mucha de la esencia del artista y que a veces parece que no fuera él, ¿no? Porque es como un ritmo más suave, una cuestión que no lo vimos en esas canciones tan movidas que eran como lo que lo dije, Thriller o esta clase de cosas. Claro, también es el hecho de los problemas que él tuvo, esas denuncias que se le hicieron y tal, y sus últimas canciones como que no tuvieron la gran acogida como tuvieron las primeras, que fue brutal. Pero de todas formas, también hay un cambio en las últimas canciones de Michael Jackson. Se ve ya más como un mensaje, una intención de humanidad, del otro, del no estar solo. Entonces tal vez eso también... Y justamente por eso nos vamos a ir ahora con una canción muy bonita que trae un mensaje implícito, ya que Angie les comentará en qué consiste eso, y esto se titula You Are Not Alone. Disfrútenla. Thank you. Y acabaste de escuchar You Are Not Alone. Este es un tema que a lo menos a mí me gusta un montón, pero es bastante triste. El video también es raro porque ya en sus últimos momentos Michael Jackson, ¿cómo decirlo?, reflejaba una tristeza bastante profunda y eso se veía reflejado también en sus canciones. Bueno, lástima que en el último tiempo Michael Jackson tuvo esta como decaída, ¿no? Pero al fin de cuentas nos deja, como bien le digo, un montón de música que se seguirá apreciando porque ya son clásicos en realidad. Así que nada, seguimos entonces con el siguiente tema para nuestros queridos amigos popenáticos. Esto se titula Leave Me Alone. Thank you. Recuerda, amigo, que nos sintonizas por Radio Casa de la Cultura y que esto es Popetas Musicales. Así que si tal vez quieres un artista en especial para que salga en el programa, o una canción, un saludito, algún comentario, puedes contactarte con nosotros por nuestra fanpage en Facebook, Popetas Musicales. Así es, mi estimado amigo, ya sabes, si quieres comentar alguna cosa, pedir algún saludito, como dice Angie, por ahí nos puedes mandar un mensajito y estaremos respondiéndote enseguida prácticamente. Así que ya sabes, sigamos pues con esta genial noche acompañados del rey del pop. Y ahora seguimos con el tema que se titula The Love You Save. Y acabaste de escuchar The Love You Save, otro de los grandes y últimos temas de Michael Jackson. Y entramos a la recta final del programa. Ahora sí tenemos cuatro canciones más que sabemos que les van a encantar. Han sido seleccionadas especialmente por este equipo de Popetas Musicales para ustedes. Así que vamos allá. Por favor, presenta el siguiente tema. Pues te dejamos con el tema titulado Butterflies. Thank you. Bueno, y acabaste de escuchar el tema Butterflies. Bueno, bonito título, ¿no? Mariposas. En fin, sigamos ahora, y ahora a mí me toca el título más complejo de la noche. Por favor, vamos. El mejor inglés de la noche. Con el mejor inglés de la vida. Me no speak English. Vamos ahora con el tema que se titula Don't Stop Until You Get Enough. Perfecto. Thank you. Y bueno, mis queridos amigos, les cuento que tenemos las dos últimas popetitas con el sabor clásico de este artista especial, pero que jamás pasa de moda. Así que Mateo, cuéntanos cuál es el siguiente tema. Pues el temita que se viene a continuación se titula Can You Feel It? Bueno, y acabaste de escuchar Can You Feel It, una de las canciones más bonitas también de este artista. Y ahora vamos a dejarle a Angie que presente el último tema porque es uno de sus favoritos. Así es, mis queridos amigos, el último tema de esta noche se titula Giving to Me. Thank you. eso fue Giving to Me. Qué lástima que Michael Jackson justo se nos fue antesitos de que haga su gira cuando iba a venir a Ecuador por primera vez. Pero bueno, ya nada, sus videos siempre nos van a consolar. Por lo menos tenemos los videos, el registro de sus movimientos y de sus bailes. Qué loco que era, ¿no? Increíble, él sí hacía unos shows, pero de sueños. O sea, impresionante. Pero bueno. En fin, estimados amigos, ha llegado el momento de decir adiós. Lamentablemente esta hora pasa volando para nosotros, pero esperamos que hayas disfrutado, un montón del programa del especial de Michael Jackson, el volumen 2. Esperamos tener pronto por ahí otro especial del Rey del Pop, porque aún hay música de largo. Mateo López se despide, les mando un abrazo y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! Así es, mis queridos amigos, esperamos que hayas disfrutado de este increíble programa en Popetas Musicales. Te esperamos el día de mañana con los clásicos del pop y los duros del talento ecuatoriano. Mi nombre es Angie Catán y nos veremos en otra ocasión, o sea, mañana. ¡Chao, chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.